Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa. Contraté a Natalie y me parece que ella tiene que estar aquí, es su decisión. Creo que debería confiar más en su hija. Disculpe, no me gusta ser grosera, pero usted es una extraña. Pero... Y creo que yo sé lo que necesita mi hija. Mientras sea menor de edad, yo voy a tomar las decisiones que crea mejor para ella. ¿Cómo? Discúlpeme, pero Natalie me dijo que tenía 18 años. ¿Qué? ¿Le mintió? Apenas cumplió los 17 hace un mes. ¿No piensa contestar? Sí, sí, claro. Discúlpeme. ¿Aló? ¿Aló? Amanda, ¿te diste cuenta? Te encontré. ¿Qué? Amanda, ¿se siente mal? ¿Quién habla? ¿Quién es usted? Soy un amigo de Sergio.